Estás escuchando otakongames.com. Hola y bienvenidos una semana más a vuestro podcast de videojuegos favorito con todas las novedades de la semana. Como viene siendo habitual y seguirá siendo habitual, a mi derecha en nuestra cabina particular nos encontramos a Sara en la vida real, Lady Astur en los foros. Buenos días, tardes, noches. Buenos días, tardes, noches. Y yo, Siose34 en los foros y José en la vida real. Pues bienvenidos a este nuevo capítulo de Otakon Games, que no me acuerdo cuál es la numeración. El 7. Es quitando especiales y esas cosas. Después de los especiales navideños volvemos a la nueva normalidad. Sí. Porque estamos ante una nueva etapa de otakongames.com en la que haremos un podcast más corto, más dinámico y más enfocado a las noticias. Sí, como ya habíamos prometido un par de podcasts atrás. Pues esperemos que disfrutéis de este nuevo formato, que creemos que va a ser más positivo para nosotros y que va a hacer un podcast más divertido y más ligero quizá, ¿no? Sí, sobre todo divertido. ¿Qué tal las navidades? Bien. ¿Te trajeron muchas cosas los reyes? Sí. Pues yo creo que antes de empezar a meternos con el jaleo, vamos a comentar un poco. Proponíamos en el blog gente que quería, que estuviera interesada, pues que podía comentar los juegos que había dejado durante el año para que le trajeran los señores magos de Oriente. Sí. Y alguna respuesta hubo. Yo voy a ser el primero que sí, diga sí, lo que me trajeron. Sí, tú cuéntanos la tuya. A mí me trajeron el Gran Turismo 5. Oh. Y una Super Nintendo. Oh. Que llevaba ahí mucho tiempo ahí detrás de ella y al final paz. De la nada, ¿eh? De la nada. De la nada. ¿Y a ti qué te trajeron? A mí me trajeron el Kingdom Hearts de la Nintendo DS. El no sé cuánto barra 2 Days. Muy bien. Sí, y una Super Nintendo. Ah, claro, es que la Super Nintendo la compartimos. Sí, y bueno, la Nintendo DS no cuenta porque me la regalé yo. Luego tenemos a nuestro amigo del Twitter, Danubio64, que nos comentaba que le habían traído el Fallout New Vegas y las expansiones del Fallout 3, que oh, tiene ahí horas guay para jugar. Desde aquí un saludo a Danubio. Y luego, Antoroto, tú que tienes abierta la página que nos sí, comentaba. Sí, pues, ¿de quién me hablas? Ah, pues él nos cuenta que le trajeron el Call of Duty World at War para PlayStation 3. Muy bien. Que enhorabuena por vuestros regalos. Y luego tenemos, por ejemplo, también en Facebook nos contestó Natalia Camacho, que nos dijo que le trajeron el Guitar Hero Warriors of Rock. Muy bien. Esta chica animó las ventas de Activision, que están a la baja, creo. Está divertido para jugar en Navidades. Bueno, chicos, pues con esto, gracias a todos por participar y comienza otakongames.com. Bueno, pues como ya hemos dicho que este podcast iba a ser dedicado sobre todo a noticias, tenemos que empezar por ellas, ¿no? Que es nuestra parte favorita. Y mi primera noticia va sobre el Catherine, que es un juego del que hablamos siempre porque nos encanta. Día jugar. Y es nuestro juego más esperado del 2011, según el ranking del anterior especial. ¡Ay, ya lo desvelaste! Bueno, el que no lo ha escuchado ya. Pues sí, bueno, de Catherine lo único nuevo que podríamos decir es que hay un nuevo vídeo donde ya podemos ver cómo sería un poco la jugabilidad, ¿no? Y bueno, lo acabamos de ver así para refrescar un poco la memoria. Vemos que es así, hay aventurillas, quizás haya que pensar un poco. Yo creo que viendo esto y lo que ya vimos, sí, yo creo que va a mezclar ahí estilos. Sí. Tenemos un poco de puzzle, que yo no me sí, lo esperaba. Ya, porque, no es en plan, no nos van a poner aquí un Layton, es puzzle en el sentido de que, por ejemplo, en el vídeo vemos que vamos escapando, subiendo por unos cubos, pero hay cubos que, yo qué sé, tenemos que moverlos para un lado, para otro, no sé, hay que pensar un poquito. Y bueno, sí, bueno, es juego de aventuras, pero que va a mezclar muchos estilos. También sí. Hay conversaciones, por lo que sí. vemos. Luego están los míticos encuentros con la señorita Catherine ahí, sí. que son semisexuales. Sí, sí, sí, lo más adulto de que tenemos actualmente. Pero lo que sobre todo es psicodélico a tope. Sí, además es al... Es una puta paranoia este juego. Al pasar... gran parte de la trama del juego la vamos a pasar en pesadillas, en sí. sueños. Eso da muchas posibilidades a hacer una jugabilidad muy, muy, lo que tú dices, muy psicodélica, sí. muy... Sí, pueden meter ahí lo que quieran, lo que se les ocurra. En cualquier borrachera dicen, pues metemos unas ovejas que hablan. Pues metemos ovejas que hablan, ¿y qué tenemos? Ovejas que hablan. Bueno, y... ovejas que tienen cuernos, ¿cómo se llama eso? Esos son los machos de las ovejas, que en español no sé cómo se dice. Bueno, da igual, todos lo sabemos. Y que son castrones. Yo no sé si eso es castellano o no. Bueno, ¿qué más da? Llevan corbata. El protagonista del juego va en gallumbos, porque claro, está soñando, y claro, todos sabemos que soñamos tal y como vamos vestidos de toda la vida. Yo creo que eso es hacer pis en la cama, viendo lo que sí, le sucede aquí al hombre. Y tiene cuernos también, no sé, está... La verdad, y luego es, estéticamente es una pasada, es un rollo cel shading, pero es que tiene unos gráficos muy animes, muy... Sí. A mí, bah, es que este juego, la verdad, que me enloquece. Sí, y lo que dijimos, a ver, nosotros estamos en pichos con él, no sabemos si va a salir en Europa, pero yo creo que el primer indicio es que lo hayan sacado para Xbox. Y le están dando mucho bombo, sí, en toda Europa, yo si creo no, que sí. Si no, ¿qué van a vender de Xbox en Japón si a los que llevan... El otro día escuchábamos en Game un Over. Podcast, sí, en ese... Los que tienen Xbox en Japón son como los hiper mega frikis. O sea, que imagínate ser muy friki en Japón. Pero es un asqueado. Además creo que es friki en plan despectivo. Sí, sí, un ya que por vicio. Lo tuyo no es un vicio insano ya, lo de la consola ya. Sí, sí, sí. Pues sí, lo cierto que yo pienso que va a salir en Europa y más les vale. Sí, porque si no, a mí jugar un juego japonés no me apetece. Ya, y si no, yo lloro. No queremos que Sara llore. ¿Y qué más nos traes, bueno, esta semana? Pues hablando de juegos japoneses y de paranoias japonesas, se ha confirmado que... Esto no es ninguna paranoia. Paranoia es el vídeo. Esto es crema. Esto es crema, pero el vídeo... se ha confirmado Disgaea 4 que saldrá en Europa a lo largo de 2011. En Japón saldrá ya este 24 de febrero. Bueno, no lo dijimos, Catherine sale ya en febrero en Japón, a ver. Bueno, allí ya está, a ver cuándo llega aquí de una vez ya. Estoy cansada ya de esperar. A mí los japoneses me dan envidia. Es que desde lo que tienen todo. Desde que somos pequeños, siempre tocando los cojones. Que si Chrono Cross, que si solo sale en Japón. Chrono Trigger, solo sale en Japón. Dragon Warrior, Dragon Quest, solo sale en Japón. Me llevan tocando la polla desde que tenía 8 años. Sí, así sí. Te lo digo. Ay, claro, y luego, claro, con el tiempo te hacen remakes, que bueno, está bien. Si no, ¿cómo vamos a jugar? Además, si siquiera escribieran con letras, pues en un idioma asequible. Ya. Pero un idioma escrito con esos garabatos, ya, yo chico, asequible no lo veo. Sí, ya, si no fuera por los remakes, ¿quién hubiera jugado Final Fantasy IV? Bueno, pues se confirma para Europa, no sabemos cuándo saldrá, pero bueno, sabemos que saldrá. Y la paranoia está en que, bueno, cuando ves un poco el vídeo así, bueno, no sé cómo llamarlo, no es un tráiler, es, no sé, un vídeo. Una especie de spot, es como un anuncio. Sí, de 6 minutos y medio, pero que es el típico vídeo japonés que te empieza a poner luces, colores y garabatos. Son los chocobots. Los chocobots, sí, que casi, no sé, casi me da un ataque epiléptico a mí aquí delante, tío. Pero bueno, de cualquier forma, en el vídeo podemos ver el renovado sistema visual de Disgaea, que sin tratar en ningún momento de ser un juego con unos gráficos realistas, siendo muy cartoon, muy minimalista, muy muy japo y muy tradicional, tiene unos gráficos que lucen increíbles. Muy guapos. O sea. Y nada, simplemente eso, que menos... Un vídeo menos frenético hubiera estado bien, pero bueno, nosotros no vamos al mismo ritmo que los japoneses. Esto es Disgaea en estado puro. Es que estamos viendo el vídeo ahora y estamos viendo aquí los ataques con sus combos y sus... Son una pasada. Y sus ataques conjuntos, que lo cierto, todas las animaciones nuevas, todo nuevo, un montón de personajes, un montón de enemigos en las mismas batallas. Esta es una de mis sagas favoritas y la cuarta parte es que viendo esto no me va a decepcionar. Mira que yo no soy muy amiga de los juegos tactics, como digo yo, y a mí este juego me encanta. Es que Disgaea, yo creo que no hay nadie que no le guste Disgaea. Qué mentira, ¿eh? Porque Si lo Disgaea. hubiera, el Disgaea se vendería más y estaría más barato, ¿no? Disgaea aquí lo Ya. juegan cuatro gatos. Sí, los cuatro frikis. Pero yo soy un friki de eso, si es que a mí Disgaea me encanta. Es que ya no solo porque es una revolución a nivel jugable dentro del género. Es que esas historias, no hay ningún juego que las conserve, ese rollo tan anime, tan risas, Ya, tan es muy gracioso además. irónico todo. Dios, es que me acuerdo del primer, el primer Disgaea, es que tiene una historia que es redonda, es que. Es Disgaea. Ya. Es Disgaea. Bueno, sigamos con más noticias. Aquí tengo dos noticias muy graciosas. Vamos a decir, una divertida y otra, bueno, no sé cómo catalogarla. Bueno, el famoso juego para iPhone, bueno, que para iPhone también está disponible para otras plataformas, para Android, por ejemplo. Sí. Birds, lo ha sacado Mattel para como juego de mesa en Estados Unidos. Regalo a las navidades. Madre mía, sí, te vienen ahí unos bloques, los cerditos, el pajarito y lo lanzas. ¡Miu! Y, o sea, que dejas el salón hecho una crema, porque si pájaro no sé hasta dónde va a volar, pero yo si jugara eso, yo le pegaba tonos a los cerdos. De verdad que está muy simpático, ¿eh? Sí, es que este juego se hizo muy popular y no es extrañar porque es una pasada. Birds es que no lo sé ahora, pero debe ser del juego más vendido para Sí, iPhone o más seguro, descargado, bueno, sí. porque en Android por lo menos es gratis, yo no sé si en iPhone hay que pagar o no. Supongo. Pero la verdad que es un juego que engancha muchísimo, ¿eh? Es que me hace pila gracia el juego. Tenéis que buscar la foto en Google, ¿eh? Porque es muy, muy gracioso los pajaritos de plástico. Mattel, qué mítico. Ya. Pues nada. Y luego esto, no sé, yo no sé si es que Japón son muy raros o con esto ya entiendo por qué Sega tuvo esos periodos tan a la baja. Porque has sacado Nueva consola, una dilo, nueva una nueva consola, sí, es una consola. nueva consola. Es una casi una Sí. Dreamcast 2. Es portátil, no, es de sobremesa, no, es de pared. Se llama Toilet y es una especie de... Vamos a ver cómo lo explico. En los servicios de caballeros, en los sitios donde meáis, esos como se llamen, Urinarios. urinarios, donde se orina, consiste en una pantalla táctil, podríamos llamar. A mí no me gusta tocar ahí donde tocan otros mientras mean. Es una pantalla LCD que se coloca ahí delante del urinario, entonces tú juegas con tu pis. Entonces hay minijuegos, por ejemplo uno que se llama Mannequin Pis, que según la fuerza con la que apuntes a la pantalla vas ganando puntos. O uno que se llama Graffiti Eraser, donde con tu pis tienes que borrar unas pintadas de una pared Oye, y pues cosas así. a mí me lo podían poner en la facultad, ¿eh? Ya te veo a ti con la botella de agua todo el día, ¿Qué botella de 2 litros ahí. botella de agua? Tú dame un par de calimochos que te meo toda la Yo me... tarde. Vale, ahí sí. Con los 2 litros de calimocho ahí, tú, voy a jugar. La verdad que estoy viendo el anuncio, sale ahí un bebé meando. Sí, es una especie de Shinchan terremoto por la estatura y el cabezón. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? No lo sé, pero ese niño no le llega, no tiene la altura el Pero esto monedero. será algo que se convierta en algo popular en algún No lo momento. sé. Lo que yo no entiendo muy bien es la... Bueno, es que lo estamos viendo nosotros. Una foto donde viene el aparato, pero es muy A raro. ver, yo supongo que dentro de lo que es el urinario Sí. te pondrán Ah, esto una es la pantalla. alfombrilla Claro. que detecte ahí tu Claro, meada. y tú ves en una pantalla encima del urinario. ¿Y esto para cuándo sale para la Wii? Esto es juego de Wii. Espera, no es verdad, se me olvidó decirlo mejor. Puedes llevar tu lápiz USB para guardar las partidas. Claro, para ir de bar en bar. ahí metiendo moneda. Madre. Ay, yo me parto con los japoneses, con Sega, con todo, tío. Yo. Pero Sega. También leía yo hace poco, lo que pasa que era una noticia ya de hace unos meses, que en Brasil, en Brasil, y esto en relación con Sega, hay una empresa brasileña que se dedica a rehacer consolas de Sega viejas y ahora sacó una nueva Master System. Pero una Master System que tú la ves y dices, tú, esto parece una, aquí una 360. ¿Qué dices? Que sí, que sí, hay vale. Más moderna que la hostia. Mira que Master System es una consola fea, pero fea, fea, fea. Y una consola guapísima. Como... Y se vende, y en Brasil juegan a la Master System todavía. Bueno. Yo eso ya lo veo. Estuve acordándome yo de la Master System y de Regreso al Futuro, el juego. Imposible, no me pasé ni la primera pantalla. Pasó imposible ese juego. Yo ya lo había oído, que los brasileños les molaba mucho la Master System. No sé por qué, hay fijación con ella. Bueno, hombre, pues mientras haya triunfado en un país... Pero porque Master ahora System... ya no sirve de nada, que sí, triunfe, pero mientras sean felices ellos... Teniendo la Mega Drive ahí también. Eso es como estos alemanes que siguen haciendo videojuegos para la Dreamcast. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, hay unos alemanes, ya es el segundo que sacan. Sacaron creo que uno de coches y lo que pasa es que ahora no me acuerdo el nombre, ¿eh? Y ahora sacaron un shooter en 2D de estos de nave y tal. Bueno, pues que los venden vía web. Que se lo pasen bien haciendo juegos, ¿sí? A mí, bueno, y me voy aquí a ir un momentito al tema. Yo hay una cosa que muchas veces pienso. Sí. Yo creo que la consola más idolatrada en el mundo ahora mismo entre los jugadores más tradicionales, por así decirlo, es la Dreamcast. Sí. Pero si Dreamcast, si tanto nos gustaba a todos, yo no entiendo... ¿Por qué nadie la tenía? ¿Por qué se fue la mierda? Ah, no lo sé. ¿Se fue la mierda porque la gente no la tenía o no compraba juegos o...? Pregúnteselo a Patcher. Yo creo que lo que pasa es que ahora está bien visto que te gusta la Dreamcast. Debe ser que, chico, una cosa... No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Chico, yo... Yo creo que desaparecito y dije, ¡oh, Dios! Ojalá estuviera aquí la Dreamcast. Esto es como aquella exnovia que tenía que haber hecho caso en su día y... Porque a todos nos gusta mucho la Dreamcast. Yo me incluyo, a mí la Dreamcast me mola mucho. Pero, a ver, no... A todos no nos puede gustar. Alguien tuvo que ser quien no la compró. A mí, que no me joda, porque si no... Tenía que haber no Dreamcast. No sé, yo de Dreamcast no piloto. No piloto y lo digo aquí delante de toda España. ¿Pero te gusta Dreamcast? Sí, sí, sí, claro. Ah, claro, tú te sumas, tú te sumas aquí al carro de... Yo también quiero ser guay. Ay. Muy bien. Bueno, vamos bueno, a ver, ¿qué más noticias digo, tienes bueno, ahí? Sí. ¿Tú solo dices que qué? No, es que estás a la que salta. Una... Solo por parte de Osemue. Ya, bueno... Y no quería no quería sacar este tema y no lo vamos a sacar, ¿eh? ¿Y el Code Verónica? Eso es una cosa. Yo creo en Shenmue 3. Ya está. Vamos a seguir con lo nuestro. Ahí lo de... ¡Tú! ¡Sueltas eso y dices... ¡Ah, otra cosa! ¡Venga! Bueno, sí, yo creo que eso igual, debe ser simplemente por ponerme en contra del resto del mundo. Es tema para otro podcast, yo creo. No sé, yo creo que si hombre no muere sin hacer el... Yo la verdad que no tengo ni idea. Igual lo hace en su casa, pero... Sí, es que es él el que quiere. El resto del mundo, su alrededor, no quiere nadie, pero él sí. Porque es que Sega también lo dice... ¿Qué coño tanto se mueve queréis haberlo comprado cuando lo había? Ya, pero es lo que pasa con la drinka. En general... Es... Ya lo dije, es la novia que teníamos que haberle hecho caso en su día. Ahora ya se acabó. No hay drinkas, no hay Shenmue. ¿O sí? Madre mía. Bueno, ¿qué más noticias traes ahí? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de Nintendo. ¡Ja! Que esto no tiene desperdicio. ¡Santos aquí, de la competencia! Sí, yo soy muy chaquetera. Sí. Ya te vemos. A ver, es que esta noticia no tiene desperdicio. El presidente de Nintendo estuvo comentando que... Con la GameCube ya ellos podían haber sacado al mercado juegos en 3D sin gafas. Sí, sí. O sea, que la 3DS les viene un poco tarde ya ellos. Sí. Sí, sí. Lo que dicen es que, a ver, si se le añadía un LCD especial, la GameCube podía mostrar imágenes en 3D. Pero es que ese cristal líquido era demasiado caro. Además, tenían que venderlo a un precio muy alto y además el mercado no estaba preparado para eso. Bueno, y también que lo habían probado con el Luigi's Mansion, que decían que los muñequitos que saltaban hacia ti y era muy gracioso. Uy, graciosísimo. Tenía que ser graciosísimo. No estábamos preparados para aquello. No lo sacaron porque no quisieron, ¿eh? Porque no lo quisieron. Ellos lo tenían ahí a un portento aquello. Pero la pregunta es, que es que lo comentábamos antes, me lo preguntabas tú. La GameCube no... A ver, la GameCube es la GameCube. La tele es la tele. Claro. ¿Qué tienen que vender ellos caro? Claro, es que joder, es como la Play. Tú te puedes comprar la Play y yo claro. El 3D me lo paso por el forro, claro. Pero ahí sí, está. Sí. Tenía que haber usado otras palabras, porque igual se refiere. Es que el juego tendría que ser muy caro. Pero eso no tiene que ver con la pantalla, tiene que ver con lo que metes en el juego. Claro, él habla de la pantalla porque dice el LCD. Claro. No sé qué, pero es que el, tú ofrécelo y es algo que destaca mucho por encima de la competencia y si tienes pasta para comprarte la tele, te la compras. Y también dijo, bueno, que habían probado con la, que esto ya se sabía, con la Game Boy Advance SP, pero que la resolución del LCD era demasiado baja. El LCD es muy malo. Ya, es la conclusión que se saca. Sí. Yo creo que Nintendo quiebra y el Iwata este está todavía echando la culpa al LCD. Es que el LCD no... Me acuerdo yo cuando sacamos el Luigi's Mansion. Tal. No sé, a mí, la verdad que a mí me parece esto una sobrada muy... Cállate, es elegante y cállate. Me parece una sobrada. Lo teníamos, pero no lo sacamos. Porque no quisimos. Ahí, y que te calles. Y yo, que no se entiende. Claro, y la 3DS, la hicimos ahora en 2 días. Lo que pasa es que estamos metiendo aquí un poco de chicha aquí para dar intriga. Pero esta la hicimos en 2 tardes. Y 3D... Yo solo pienso una cosa. Para ir tan avanzados tecnológicamente, sí. Vaya pena la Wii. Ya... Joder, si son un portento tecnológico, yo no sé por qué tienen esa GameCube 2. Ay, ya, pues GameCube 2, GameCube 1 y medio. Sí. Que no me jodas. Ay, madre. Somos avanzados aquí, pum pum. ¿Y qué es eso? Y el Wiimote tiene Parkinson. Porque no me jodas, tío. Ay, qué poco elegantes. Pero esto es la verdad. Esto es una putada. Sí, sabe Dios, no lo sé. No sé, tío. La putada es que esto nunca se va a saber porque. Bueno. Tú te sabes lo que pasa en casa de N. Oye, mira lo que pasó con Wikileaks. ¿Quién iba a saber lo que tenían por los americanos? Y ahora lo sabemos todos. Ya ves. Ay. Bueno, y también relativo a Nintendo. Este próximo 19 de enero van a hacer un evento especial así para hablar de la 3DS. Van a hacerlo simultáneamente en Nueva York y en Ámsterdam. ¿Y a qué hora va a ser? Porque no lo sé. Porque hay un salto horario importante. Pero bueno. No lo sé. Da igual. A mí nadie me invitó. Ofendida. ¿Tú qué día te habéis comprado un traje? Yo que me había comprado ya ahí. Un traje que traiga de I Love 3DS. Pero bueno, parece ser que se desvelará la fecha de lanzamiento y el precio, por fin el precio de la consola. Que, bueno, a mí personalmente no me interesa ahora, pero bueno, esas cosas hay que saberlas. Las malas lenguas dicen apuntan a los 300, 250. Bueno, no sé, yo qué sé. Pero... dato ahí. Ya. No, a mí es que la 3DS no... Yo con la DS normal, empichada, yo no quiero más. Yo... A mí me parece que la 3DS últimamente, más que refritos y refritos, no se habla de ellos. Yo, es que además hablan demasiado de nuevos detalles de tal juego, anuncian tantos juegos. Es que yo las noticias de 3DS, lo siento por nuestros lectores oyentes, pero me las paso por el forro, no las leo. Es que hay muchas, hay cosas que igual me pueden interesar, por ejemplo, sobre Resident Evil. Bueno, vale, sí, yo qué sé. Pero es que me aburren con tanto TCS. Es que yo, no sé. En el 25, en el ranking 25 de los más esperados, sí. Los juegos de 3DS los decidimos excluir porque eran tantos que ya rayaba. Claro, además, ¿qué más da? Un nuevo Metal Gear, un nuevo Resident Evil. Bueno, pues yo qué sé, es más de lo... Mira, yo hablo de cosas que existen. Cuidadito con Resident Evil. No. No empecemos ya a marear la perdiz bueno, aquí, Que mucho Resident Evil, pero en el de 3DS andas como una persona. Estamos metiendo el dedo en la llaga. No, ahí te fallaron. No, desde que se fue Inazuma. Bueno, continúe. ¿Quién? ¿Inazuma Eleven? Sí. No, pero... No, a ver, que está muy bien, pero es... No sé, es que hay demasiado que... que uno satura, esto es percepción pura. El otro día, hablando de Nintendo también, sí. Esto ya va para pa aquí, para los tal, bueno, hace tiempo ya, como hace tiempo que no hacemos un podcast normal, leí en Wild Games que se había filtrado por ahí un juego prototipo de Zelda, tío. Se había volcado la ROM de un prototipo de Zelda de la NES. Entonces, si alguien tiene interés, lo puede buscar y puede jugar. ¡Qué guay! Y ya está. ¡Qué guay! Bueno, aquí queda poquito aquí rápidamente. Bueno, pues tenemos nuevos detalles de Silent Hill 8, que sabemos que se va a llamar Downpour. Downpour. Bueno, yo y mi inglés. Este nombre da un poco de pena y asco. Sí, la verdad que no me gusta nada. Parece un libro de Harry Potter eso. En fin. Tendrá lugar al sureste de Silent Hill, una zona que nunca habíamos, a la que nunca habíamos accedido, pero claro, viene con sorpresa, tiene metro, mí... Silent Hill tiene metro y solo vas por la zona sureste. A mí que no me jodan. Ya, tío, a mí esto no. Silent Hill tiene la misma pinta de tener metro. Mira, que, no. Que... Sí, hablo. Que Madrid, puerto. Pues solo te digo una cosa, no va a tener ni escuelas ni hospitales. Bueno. Se ve, ahí estaban los listos del pueblo, los listos y los sanos. Cago en mi puta madre. Y nada, lo sí, esto, bueno, yo cuando leí dije yo, ¿qué es esto aquí? Pero vamos a ver, no hay metro, hay metro, pero no hay escuelas ni hospitales. ¿Esto dónde fue? Esto fue otro pueblo, esto no, este perdióse por camino. Sí. Que mejor se hubiera perdido, pero bueno, anda, ya que, en fin. Y lo más curioso es que las armas se irán estropeando hasta que se rompan y no puedas usarlas más. Así, para quitar un poco de estrés a la situación, ¿no? Bueno, pues eso va, eso no, está sí, bien. Sí, está muy bien, por eso, que querían meter un poco más ahí de terror psicológico como en sus inicios y así, la verdad, que me van a poner a uno loco. Ahora que no se flipen, que esto tampoco lo inventaron. Ya, bueno, esto no es propio... Me llamó la atención, porque esto suena más ahí a MMO que a Silent Hill, ¿eh? Ya te lo digo, Silent Hill or Warcraft. Sí, iba a decirlo yo, sí. Silent Hill Cataclysm. Aquí se dedicaba, dije, oye, esto Warcraft tiene mucho ya, vamos a aprovechar aquí, sí, sí. Pim, pam. Esto está con Ami, son así, tampoco te extrañe. Bueno, y estas fueron las cosas que más nos interesaron y... La verdad que Silent Hill yo lo espero con más miedo que otra cosa. Ya, no sé, yo ya no me fío de lo que nos pueden traer. Pero a mí me pasa una cosa siempre con Silent Hill, que siempre pienso, este va a ser muy bueno. Yo siempre pienso, este próximo va a ser crema. No, mira, Homecoming. Sí, sí. No, Homecoming no, sí. Sí, sí. Sí, Homecoming. Sí, sí. Ahí Origins fue un rayo de esperanza. Bueno, este es el tema de siempre. Siempre acabamos hablando lo mismo. Ya, bueno. Y bueno, aquí una frase solo, para acabar. Que los usuarios CPC... Lionhead va a dar pronto nuevos detalles sobre el desarrollo Fable 3 para el ordenador. Así que tranquilos que vais a tener de lo vuestro también. Primero que sí, luego que ya, no. Aquí dicen que en abril me dijeron que lo estaban desarrollando. Ahora que sí, otra vez. Yo creo que lo sacarán, porque como no lo saquen. Sí, pero sí, a ver claro, cuándo. A ver qué dicen. ¿Cuándo y cómo? Porque ¿cuándo y cómo? Y ya. Muchos, cuando se acuerdan de la versión de ¿qué Halo era? Bueno, un Halo que salió para PC, no me acuerdo si era el 1 o el 2, deben recordarlo con alegría y con placer. Pero bueno, pues eso, que tenéis eso ahí, si no, tranquilos, podéis jugar al StarCraft mientras. Muy bien. ¿Y hasta aquí las noticias de esta semana? Sí, hasta aquí las noticias, bueno, sí, más... Igual alguna se nos escapa de la semana, pero sí, las noticias así de un tipo para acá que más nos han gustado. Bueno, y seguimos en otacongames.com. Y continuamos con la rajada. Esta semana, a este rincón del desprecio y la blasfemia que es habitual desde el inicio de este podcast, acercamos a nuestros oyentes un título que es causante de mis peores pesadillas. Y no puede ser otro que Pain, un juego que nace en PlayStation Network y con el paso del tiempo también vimos una versión en Blu-ray tirada cogiendo polvo en las estanterías de las tiendas Game. Pain tiene una lógica ideatoria muy de Sony, a quien le encantan los juegos con una idea delirante como este o Kung Fu Riders, entre otra mierda variada que últimamente vierten. Pain consiste en, con un tirachinas gigante, azotar a diversos monigotes a unos escenarios muy currados y darle hostias hasta conseguir la mayor puntuación posible, a la vez que en el trayecto aéreo vamos manufacturando cabriolas de diversa índole. un juego que por momentos recuerda a Tony Hawk, pero solo por momentos. Tener en cuenta que cuando hablo de Tony Hawk me refiero a los dos buenos, a los dos primeros de Play 1. Después esta saga, como tantas otras, no merece ni mención, y más ahora con su mierda tabla que además cuesta la vida. Pero volviendo al título que nos ocupa, como iba contando, en ocasiones Pain recuerda a Tony Hawk, a su pique de multiplicar puntos, pero parte de un planteamiento tan idiota que aburre demasiado rápido. Es un juego goloso como el que más dentro de la Store, además que haya visto la luz en disco da sensación de calidad al título. Sin duda, estéticamente, Pain es uno de los más grandes en la descarga digital, pero todo se convierte en una decepción al ponerle las zarpas encima, y es que Pain es la guapa tonta del Network. Unos escenarios brutales, unas ciudades cuidadísimas, que ya quisieran muchos para sí, para un juego de mierda que busca ser un Angry Birds a gran escala y no le llega ni a la suela de los zapatos al título de los cerdos espaciales. Eso sin contar con que Pain tiene un problema muy grave. Dentro de la simplicidad de su planteamiento, llega a ser complejo en sus mecánicas de juego, con demasiadas opciones y aspectos, lo que en otras ocasiones es positivo para otros títulos, en esta ocasión lo convierte a la experiencia de juego en más tediosa aún. Un título estúpido, que no merece la pena pagar lo que cuesta, que vienen a ser unos 7 euros, por tirar a un tipo con un tirachinas, sin ningún aliciente de ninguna clase. Lo que más me ofende todavía, y es que me resulta insultante, es que títulos de mierda como este vean la luz en disco, y que me priven de la caja, el manual, la galleta del CD, de otros juegos como Braid, del cual estoy enamorado. Bueno, pues hasta aquí la rajada de Otakon Games de esta semana. ¡Sublime! ¡Sublime! Gracias, me pongo colorado. Amigos, amigas, y llega el momento del programa que todos estabais esperando. Y es que llega el momento de hablar de las pifias de los videojuegos de la mano de Badebox. Os traemos el bug de la semana. Soy Iker Jiménez y aquí mi esposa, compañera, dentuda, señora Carmen, nos hablará de los gravísimos problemas que han acontecido en la consola de Microsoft. En efecto, Iker. No, a ver, en serio. Parece ser que con este nuevo cacharro mágico, que sin saber cómo, sin ningún tipo de dispositivo, puedes interactuar con la pantalla como si interactuaras a su vez con otra dimensión. Entre muchas comillas. Y más comillas aún, como es Kinect. Pues hay un extraño suceso que ha tenido lugar en pueblos de Soria y en pueblos que no son de Soria y sitios que no son pueblos. Pues después de que pensábamos que había acabado ya con el trágico anillo de la muerte, lo que vulgarmente llaman luces rojas de la Xbox, este nuevo aparato ha hecho que renazca. Y es que ha habido distintos testimonios de que gente que tenía Xbox antiguas, al comprar el Kinect, a los pocos minutos de conectarlo, ¡Cataplas! ¡Aparecía el anillo de la muerte! ¡Cataplas! Por cuatraico. A lo cual su malévolo creador, Microsoft, ha contestado. Cito textualmente. Kinect ha sido diseñado para funcionar en cada Xbox 360 vendida hasta la fecha. No hay relación entre las tres luces rojas y Kinect, y cualquier nueva aparición de este error es una mera coincidencia. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? ¿Tres luces rojas? ¿Habrá ocurrido solo en tres ocasiones? ¿Será el tres un número maldito? ¿Serán Microsoft unos incompetentes y unos hijos de puta? ¡Sí! ¡Ay, amigo! ¿Y qué hacer ante este hecho más que dejarse la talegada o comprarse una PlayStation 3? Sí, porque lo que no sé si trae ahí, pero yo tengo aquí en mi conocimiento, en el inconsciente colectivo lo tengo. Sí, entonces yo también es lo que tengo. Ya, Microsoft dijo que de garantía adicional para esto, nanay de la China. Ya. Fiesta. Hijo de puta. Bueno. Uy, mantengamos la compostura. ¿Qué? ¿Qué contrariedad? Y la semana que viene veremos qué misterios nos asolan de nuevo, acompañados de nuestro oráculo badebugs.com. Bueno, y hemos llegado a la parte que todos esperabais, no, pero la más divertida, porque hemos llegado a Monoconsolas, la sección donde os contaremos qué juegos son adictivos, qué juegos no puedes vivir sin ellos, y no, no estamos hablando del World of Warcraft. Paparruchas, comparado con estos megatones. Y es que en esos catálogos que encontramos por ahí, o en esas webs de tiendas de videojuegos donde a veces entramos a hacer el mono, encontramos joyitas. Y a comprar también, que yo al final a veces juego y todo. Yo compro en persona. Ah, vale. Encontramos joyitas como esta que viene aquí. Es que no puedo dejar de mencionarlo. Estamos hablando de Wii Party. Juegazo. Descripción. Juegazo. Llegamos a la descripción y encontramos una descripción muy amplia, pero encontramos dos frases clave. La descripción empieza con esta frase: la mayoría de los videojuegos demanda la máxima atención a la pantalla por parte de los jugadores. Increíble. Atención, pantalla y videojuegos en la misma frase. Nos está diciendo para qué es esta consola. ¿Para qué es este juego? Bueno, esta consola. ¿Para qué? ¿Para pensar? ¡No! Para mantener la atención a la pantalla. Un poco así, el Wii Party es un juego de minijuegos, de así, juegos de fiesta. De fiesta, júbilo. De fiesta, venga. Sí, propios de un lupanar, por lo menos. Y la última frase... Que en el anuncio salen ahí los del hormiguero con unas titis. Mira que son feos. Eso es más falso. Eso es un lupanar. Eso es una falsedad. Sí, sí. Porque si no, pagando, esas chicas no van ahí. Espera, por favor, estoy nervioso. Sí, sí. Estamos hablando de mi juego favorito de la semana, ¿vale? Vale. y la descripción acaba con esta frase... Los jugadores emplean sus mandos de Wii para que los personajes Mii puedan jugar al corre que te pillo. ¡Ole, ole! ¡Ole! Sara. Sara. Hoy abren las tiendas. ¡Vamos al Carrefour! ¡Al corre que te pillo, loco! ¡Vamos al Carrefour que cierra ahora! ¡Madre mía! ¡Y hasta aquí nuestro mono consolas! Vale, vale. Bueno, gente, ya hasta aquí lo que dio de sí el remodelado, remozado y nuevo podcast de Otakon Games. Por primera vez en la historia, en vez de hacer un podcast más largo de lo que queríamos, lo hicimos más corto. Y por primera vez en la historia, antes de empezar, decidimos el tiempo que íbamos a emplear en cada sección. Igual tiene algo que ver ahí. También en clase decimos, a ver, para hacer el trabajo, para exponer el trabajo, 3 minutos para hablar de esto y 2 para hablar de lo otro. Cuando subes ahí, los relojes se ponen borrosos. Y las personas también. Y las personas también. No, imagínate los desnudos, Sara. Dios, tengo una imagen en la cabeza que... No me hagas esto, por Dios, que tengo que cenar. Bueno, chicos, pues... A partir del día 10, mañana, porque hoy es domingo. Hoy, bueno, hoy, mañana, depende. Pues Otakon Games, después de su periodo vacacional, sí, de estirar la pata, de vivir la vida... Madre mía, vaya vidorra. Vuelve al duro trabajo. Me cago en mi máquina. Y vuelve a traeros todas las noticias y la actualidad del videojuego de forma rauda y veloz. Yo no sé si podré... estar al 100%. Que vas a tener depresión post-vacacional. Exacto. Ya lo suponía. No, yo tengo síndrome post ese. Estoy con la depre. Estoy un poco burnout. Estás de todo. Hay moving ahí. Yo tengo un poco de moving. Y te hacen bullying y todo. Y todo. Y llamas a la 3 y te hacen 4 telediarios con esto. Voy a voy a escribir mi testimonio y lo voy a mandar a la revista Vida Real. Muy bien. Que, se, ¿ah? Que la Locotero tiene aquí, es que es una especie de diario de Patricia, pero en revista. Muy llamativo todo, qué goloso. Que yo no trabajo más, y eso, mucho menos gratis, que no me pagas nada. Esto es una golosina. Golosinas. Bueno, chicos, pues eso. Y nada, también comentaros que la gente de Gamers o Gamers por vocación abandonaron el Blogspot y ahora tienen un dominio propio, así que es gamersporvocacion.com. Son palabras mayores. Y dos cuestiones más. Recordaros que ahora nosotros también somos .com. Exacto. Aunque temporalmente el punto .es va a redirigir al punto .com. Pero no os viciéis al punto .es, que luego ya vamos ahí. Luego llegan los disgustos. Luego llegan los disgustos y ¿qué fue de esta gente? ¿Se apareció? No, es que cogiste un mal vicio. Y luego también recomendaros que os suscribáis de nuevo, la gente que esté suscrita desde la página, desde Feedburner y tal, que se suscriba de nuevo a nuestro podcast. Porque a pesar de que vamos a, los otros feeds van a seguir funcionando, el que hay ahora en la página, ¿vale? Que se llama Otakun Games Podcast, cuando lo abres, y tiene la velocidad optimizada y están los podcasts alojados en otro servidor que es mucho más rápido. Así que se va a descargar todo ahí más rápido. Porque antes iba desde BlipTV y todos sabemos que Blip es lento. Lento. Pero estamos muy contentos con su servicio. No tanto. Y y de donde estamos ahora es rápido. Yo a mí me baja a velocidad máxima para mi conexión, así que supongo que al resto de la gente también. ¿No? Y yo por mi parte me despido. Y bueno, yo también. Ay, por favor, ¿puedo comentar que me estaba acordando antes de ese niño que salió en las noticias contando a sus reyes magos? Pues muy bien, porque queda un pelín de tiempo, así que puedes. Ay, qué bueno fue. Lo puse en mi Facebook, pero como nadie tiene mi Facebook, os cuento aquí. Un niño estaba ahí el día 6 de enero ahí preguntando a los niños, ¿y qué te trajeron los reyes? Y salta uno, una tarjetita para la Nintendo. Olé. Yo vi en guaje bien. Hola. Mira. Que te pilles indie, Pero digo, para empezar, digo, qué rato los padres. Que, o sea, le parece una. Esa porquería que debe costar 13 euros, por lo que me dijeron. Y el niño. Yo no sé nada. No, es broma. A ver, le regalan un juego o algo, no sé. Pues yo qué sé. Pero les regala algo más. Y encima, niño, si te pregunto. ¿Sabes qué pasó? Que el niño dijo todos sus regalos y los de la 3 dijeron, vamos a poner esto, para claro. Pa sacar tema. Yo he de confesar que cuando yo tenía unos 8, no, unos 9, 10 años, sí. Unos de mis reyes también fue el cartucho este de trucos para la Play 1 que venía con un muelle y hacías la gracia también ahí. Bueno, pero eso es tiempo pasado, esas cosas ya. Bueno, pero el guaje tendría la edad que yo tenía. Ya, pero tú no pasa nada, lo tuyo es agua pasada, pero lo de este niño es muy grave. Oh, para la cárcel va. Bueno, este niño es muy grave. Próximo lunes, sí. Próximo podcast. Pues un saludo a todos. Nos vemos en otakongames.es, Twitter y Facebook. .com. Otakongames.com. Los vicios. Hasta luego. Oh,